será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que tiene para nosotros un juicio de misericordia y un tribunal de piedad. Amén. Le saluda su hermano, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes, ya en esta primera semana de Cuaresma, aunque haya tal vez poca actividad de procesiones, o si las hay, pues que sean bien hechas según las medidas sanitarias, no olvidemos el Vía Crucis. El Vía Crucis es la oración especial, no solamente de los viernes de Cuaresma, sino de todos los viernes. Un Vía Crucis que debe ser hecho, queridos hermanos, pues con arrepentimiento, pero también con confianza. De esa relación de confianza y de arrepentimiento nos habla la palabra hoy. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La relación entre pedir con confianza, sabiendo que Dios siempre es bueno. Yo conocí una persona que acababa de regresar a la iglesia, ya era una persona mayor, pero hacía 2 o 3 años que había vuelto a la iglesia. ¿Y por qué tanto tiempo estuvo usted fuera de la iglesia? O sea, del contacto con la fe, con la celebración de la misa. Bueno, más de 30 años, me dijo. ¿Y por qué? Porque yo estaba segura que mi pecado era más grande que esa misericordia de Dios. Porque yo tengo ese pecado. Al final, ni mucho era pecado, ¿eh? Le habían hecho creer que ella estaba como condenada. En fin, una cosa muy difícil para esta pobre persona. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que hoy se nos proclama que el Señor dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En verdad se los digo, quiero la vida del pecador. Es como que tú vayas con un médico y el médico te dice, mire, voy a una medicina para morir. Bueno, yo quería vivir, le dices tú. Y sí, la Cuaresma es para vivir y el médico es el Señor y Él quiere nuestra curación. Por eso la confianza de hacer oración, de hacer penitencia, de hacer limosna, hermanos, de orar siempre más en esta Cuaresma. El Señor lo dice, ¿no? Si el pecador se convierte, yo quitaré su pecado. Si no se convierte, pues no te va Dios a forzar, ¿verdad? Y qué importante lo que dice en el Evangelio el Señor. Ustedes tengan más justicia que los escribas y fariseos. Estas personas por fuera eran intachables, eran un modelo de religión, pero por dentro. Yo pienso que esta Cuaresma, que no tendremos tal vez muchas manifestaciones religiosas, uy, había que pensar si no sería bueno ponernos en el fondo del corazón la pregunta, ¿realmente soy sincero con Dios? Eso nos habla del juicio de Dios. Se nos dice, mira, mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Lo primero que se nos dice es ciertamente, vas a ser llevado algún día al tribunal de la justicia divina, claro que sí, pero ponte de acuerdo con el adversario, ahora es el tiempo de reconciliarte con Dios. Y me parece que esto es muy adecuado, ¿no? ¿Cuánto no habrá muerto en la pandemia ya no están en esta cuaresma, o muerto de otra forma, ¿no? No es que siempre habrán cuaresmas, ni siempre habrán pascuas. Cada año que pasa es diferente, es una oportunidad que se logra o que se pierde. Aprovechemos este tiempo de conversión, reconciliémonos con nuestros hermanos, si nos han ofendido o si los hemos ofendido, y ciertamente podremos encontrar ese juicio de misericordia porque habremos perdonado nosotros también. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros confiamos realmente en que es posible la salud espiritual? Alguien me decía, mire, yo 3 vacunas llevo, me pondré otra. Pues qué bueno, ¿no? Cuida tu salud. Tal vez exageramos a veces, o tal vez no. Pero tenemos confianza y queremos una suprema confianza en la medicina. ¿Por qué no confiar en Dios? Dios sí quiere tu salvación. Entonces no pensemos como aquella persona, es que esto es más grande que el perdón de Dios. Mi culpa es más grande que el perdón de Dios, porque esto no es así. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros estamos aprovechando el tiempo de esta cuaresma? Es que no, todavía no es Semana Santa. No, la Semana Santa no es todo el momento del arrepentimiento, del perdón. Es la cuaresma, ¿no? Aprovechar el tiempo. Mira, mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que lleguen al tribunal y te vaya mal, dice el Señor. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración queremos nosotros dirigirnos al Señor Jesús, que con amor nos previene y nos invita a aprovechar la conversión. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque siempre estás dispuesto a interceder por nosotros al Padre. Perdona nuestra falta de fe, pero perdona también nuestro perder el tiempo, y que en esta cuaresma no estemos aprovechando para reconciliarnos, para perdonar si hemos sido ofendidos, o para pedir perdón si hemos ofendido, porque este es el tiempo de la salvación, y ese tiempo se termina. Danos un corazón sabio, danos un corazón arrepentido, para poder ponernos en paz mientras vamos en este camino cuaresmal. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 129 dice, perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Fíjese que es un salmo fuertísimo, porque dice, Señor, escucha mi súplica desde el abismo de mi pecado. El pecado es un barranco, ¿eh? Hay barrancos de los cuales no se sale si no hay ayuda. Y la ayuda la da el Señor. Señor, si conservas el recuerdo de mis culpas, ¿quién podría salvarse? Pero qué importante es esto. Dios no tiene una máquina digital donde va midiendo cada milímetro de nuestros pecados, cada milisegundo. No. Dios tiene un corazón dispuesto al perdón. Por eso dice, confío en el Señor, y mi alma espera y confía en su palabra. Entremos en el silencio de la contemplación. Estamos en cuaresma, en un viernes de cuaresma. Pidamos el perdón. No es el tiempo para prepararse a la playa, a desfogarse. Todo puede ser bueno, pero para un católico este es un día muy especial. Viene de ayuno, viene de oración, viene de acercarse al Señor y pedir su perdón, diciendo una vez más, perdónanos, Señor, y viviremos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar 2 compromisos. El primero es pedir a Dios la confianza en Él mismo. Es que me enseñaron que Dios es tremendo, es vengativo, como aquella persona engañada, años engañada, digo, porque su pecado realmente era leve, ¿verdad? Pero le habían condenado. Hay gente que vive condenada por los demás. Primera cosa, confiar pues en este Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que viva. En segundo lugar, nosotros también pues aprovechar el tiempo. Vamos de camino y el camino no es eterno. La cuaresma no son seis, apenas son casi cinco semanas. En fin, el tiempo es breve, aprovechémoslo. Hagamos lo posible para reconciliarnos. Si alguien se siente ofendido, aunque él te haya ofendido a ti, decía un gran predicador, la verdadera caridad es que tú le pidas perdón. Y que tú, aunque te tragues esa injusticia, pues reconcilies con tu hermano y haya paz. Que esto sea posible por aquel que murió en la cruz. Hoy rezando su Vía Crucis recordamos el Vía Crucis del mundo que está en guerra, en pandemia. ¿Cuántos no van muriendo verdaderamente de forma inesperada? Esperamos en el Señor que todo sea posible y le decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.